Estás escuchando La Mosquitera. Se palpita, se siente, lo venimos diciendo, nos vamos al encuentro plurinacional y para hablar mejor de ello nos vamos a enlazar, nos vamos a ir a comunicarnos con nuestra compañera de Estación Sur desde La Plata, Corina Duarte, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cori? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, acá estamos, tal y como decís, palpitando el encuentro y también preocupados porque... Vieron que está esta amenaza de lluvia, de granizo. Sí. Así que, como primera recomendación para no olvidarme, carguen las compañeras que están escuchando La Mosquitera, carguen pilotos, carguen algún, por las dudas, algún calzado, el que necesitas para llegar después de un lugar de haberte mojado, de poder cambiar claro. Y arrancar de nuevo. Digo, no omitan eso dentro del equipaje por las dudas, porque... En La Plata cuando llueve, y la verdad que por las dudas ya que vamos a estar ahí en la apertura en el Estadio Único, que es al aire libre, que son distancias importantes hasta el lugar a donde se van a estar desarrollando los talleres, así que importante como en la lista de cosas a traer, me parece como súper importante recomendar este tipo de cosas. Pero seguro que no es menor esa recomendación aquí para Mendoza, donde estamos absolutamente desacostumbrados a la lluvia. Claro. Y si llueve, llueve muy poquito. Y si llueve, claro. Nos guardamos además. Así que imagínate. Bueno, no va a pasar eso. No es así. Aparte, claro. Bueno, como saben, la apertura va a ser alrededor de las 10 de la mañana, más o menos, que son los horarios que históricamente se están manejando. Espera que la verdad que la ciudad esté con muchísima gente durante todo el fin de semana, desde el sábado y hasta el lunes al mediodía. Hay mucha actividad previa, hay mucha previa, muchísimas espectáculos, propuestas, vigilias que van a estar arrancando desde la tarde del viernes, así que también se está armando mucho desde ese lugar. Y después de la apertura sabemos que arrancan los talleres, que son a partir de las 2 de la tarde. Hay más de 114 talleres, hay también conversatorios. Todo va a estar funcionando en muchísimas de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata y de los colegios también de la universidad, que es más por la zona del bosque, la parte de atrás de la ciudad, que además la verdad es muy bonito, es un espacio muy lindo también, que si nos acompaña el buen clima y cambia esta cosa que hay dando vueltas sobre la lluvia, también son espacios que están buenos para después del taller sentarte, conversar, compartir un momento. Y en el centro de la ciudad, en 7:50, que es enfrente de la gobernación y enfrente de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, va a montarse una peatonal feminista. Recordamos que esta es la segunda vez que se hacen los encuentros aquí en la ciudad de La Plata, y que ya hubo una peatonal feminista y bueno, ahora también habrá otra también que toma como disparador esa que se hizo ya a principios en el 2001 en plena crisis, y ahí habrá también transmisiones, habrá carpas y gaseos de propuestas de los diferentes colectivos que han estado trabajando. Por la tarde será el Festival de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También seguramente va a estar partiendo desde ahí la marcha contra los transfemicidios y contra los travesticidios. Los recorridos de las movilizaciones todavía no están claros. Sepamos también que como los encuentros son ámbitos de encuentro, de intercambio, emotivos, amorosos, también son ámbitos políticos, muy políticos, y que también hay una discusión política muy, pero muy fuerte que se viene dando, que tiene que ver con el cambio de nombre de los encuentros. Seguros. Totalmente atravesada por esto, ¿no? Totalmente atravesada por esto y con mucha fuerza de los dos lados. Yo creo que digamos el sector que impulsa, que son compañeras también, digamos, no tiene que ver con que haya otros intereses, pero el sector que impulsa que el encuentro se mantenga siendo nacional y de mujeres, se ha visto en los últimos días, entre comillas digo esto, avasallada por el sector que impulsamos que el encuentro sea plurinacional y de las disidencias. Creo que va a haber una sola apertura, obviamente, solo cierre, los talleres son propuestos y los talleres que no tomó la Comisión de Contenidos son los talleres que se sumaron desde la Comisión Plurinacional, por eso quizá vieron algún recorrido de talleres, en algunos casos se habla de 89 y en otros de 114. Claro. No es que son 200 talleres, sino que a esos 89 se le suman una serie de talleres que no fueron tomados en cuenta desde la Comisión de Contenidos y que finalmente termina dando 114. No es que son separados, son los mismos, pero tienen abordajes distintos. Por ejemplo, la Comisión Organizadora Oficial, si se quiere, plantea mujeres y diversidad sexual. La Comisión Plurinacional plantea diversidades. Son los mismos, es el mismo taller, pero el abordaje en uno sigue teniendo protagonismo la mujer y en el otro los feminismos y las diversidades. Pero bueno, la verdad que sí, va a estar muy, muy, muy politizado, citando a Mirta, el debate en relación a esto, pero bueno, también se va a poder vivir un encuentro en el que una podrá, de último, si tampoco lo entiende del todo, aprender más, tomar o no postura, increparse sobre qué significa lo plurinacional, desde qué lugar está siendo entendido. Nosotros lo entendemos no como una cuestión que solamente está planteado desde el indigenismo, sino que lo entendemos como justamente la multiplicidad de naciones que conforman nuestro pueblo, uh-huh. que conformamos también como pueblo. El hacerlo en la ciudad de La Plata, la verdad que La Plata es una ciudad que inclusive con los datos de su propio censo ha arrojado que tiene una población muy alta de compañeros latinoamericanos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, bueno, senegaleses, que han sido fruto de una represión y una persecución durante este último tiempo. O sea que por lo menos lo nacional queda chico. Claro, totalmente. Muy chico para pensarnos como actrices políticas. Así que bueno, va a tener ese debate y después hay mucha emoción. La verdad que está bueno que ya se empiezan a vivir en esas previas, lo que empiezas a hacer, el programa de radio que te juntas para armar, las discusiones que tienen que ver con cuestiones de miradas, de contenidos. Las propuestas, bueno, nosotras nos vamos a estar encontrando el sábado y estaremos haciendo, arrancando a las 2 de la tarde con una radio abierta, continuando a las 6 de Radio Futura con la segunda transmisión, el domingo con transmisiones desde la marcha, así que bueno, la promesa de las compañeras de Mendoza que van a traer vino mendocino. Por supuesto. Hay como un horizonte, hay un horizonte interesante por delante. Muy interesante, muy interesante. Y pensando también en un atrás, digo, desde allí, desde La Plata, vos también muy desde adentro, Corina, todo un año en el que se vinieron juntando, se vinieron encontrando, y bueno, y ya se llega al encuentro, ¿no? Sí, totalmente. Aparte desde noviembre, creo que en noviembre claro. comenzaron las... Sí, en noviembre, después de Trelew arrancaron las primeras asambleas masivas, numerosas, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que también, bueno, queda como en pleno centro de la ciudad. Y comenzaron las asambleas que... Bueno, empiezan a delinear justamente donde no se llegó a un acuerdo, pero los debates muy profundos en relación a los significantes de esta forma del decir, de cómo debían ser los encuentros, las tensiones más políticas, digo, nada, de cualquier manera, nada que no pase en cualquier lado, digo, tampoco vieron que, porque va a haber sectores que van a querer descalificar el movimiento de mujeres, no se pueden poner de acuerdo entre ellas, vieron que es muy común poder decir, sí, seguro. Es descalificatorio también de tu accionar político decir uh-huh. esto, eso también va a pasar, pero bueno, la verdad que sí, son debates profundos, qué sé yo, no es una simpleza la discusión que hay, de hecho, no es algo que se pueda abordar rápidamente o sin una discusión profunda. Así que, bueno, un poco por ese lado está haciendo. Y bueno, la verdad que va a estar bueno, nosotras contentas también acá de anfitrionar. también con las comodidades que te implica, la verdad que eso también está también, claro, también está bueno. Y bueno, y ojalá que pueda, que puedan los platenses y las platenses también vivenciarlo de esa forma. Ayer un portal de aquí de la ciudad de La Plata había hecho una entrevista al intendente de Trelew. Entonces contaba el intendente de Trelew que la gente de Trelew había quedado encantada con el encuentro. Entonces también poder poner eso, ¿no?, de manifiesto, que no tengan miedo, tío, porque hay sectores que están alentando esto, ¿no? Sí, todas esas campañas que se hacen de miedo. Claro, vienen todas en tetas a romper todo. Van a quemar la ciudad. Claro, la catedral va a estar difícil de quemar porque aparte está hipervallada, o sea, digamos, no va a pasar eso. Entonces, ojalá que también que los platenses y las platenses se puedan dar la posibilidad de disfrutarlo, de vivenciarlo, de entenderlo desde ese lugar histórico y también político. Digo, estas cosas que se dicen tantas veces cuando marchamos, bueno, mujer, escucha, únete a la lucha. Y también de tantas mujeres que salen de su casa posiblemente por primera vez, que por primera vez dejan a sus hijos al cuidado de sus compañeros, de alguien de su familia, que conocen una ciudad o que, como el año pasado en la Patagonia, conocen el mar. Ya está, digo, todo eso ya te cambia y bueno, me parece que está bueno poder meterse ahí adentro y poder transitarlo de esa manera. Seguro, Cori, seguro que sí. Bueno, también se espera el encuentro más con masivo. Más masivo de la historia. Así parece. Así sí, parece que se viene. Así parece por la cercanía, claro, por el lugar geográfico, digamos, de la ciudad, por estar en el medio del país, de alguna manera. Sí, de hecho se pusieron, hay más horarios de trenes, hay frecuencias especiales de los trenes para llegar, hay frecuencias especiales puestas en función de los horarios de venida para participar y de los horarios de irte de la ciudad, justamente, bueno, cuando terminan las talleres y las propuestas. Justamente es una de las características por las cuales todavía no había sido difundido completamente el recorrido de la movilización, que además no sé si va a poder ser movilización o concentración, porque vamos a hacer muchísimas. Así que sí, va a ser muy, pero muy masivo. Se han tirado muchos números, muchísimos números, de 200.000 personas, por lo menos estamos hablando, que estarán copando aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, así que esperemos que la ciudad esté a la altura también de todo eso y que pueda ser amable con todas aquellas personas que vienen, desde poder ser serviciales, desde lo que necesitas para comprar, de que te indiquen si te perdiste en una diagonal por dónde salir. No son los plateses están acostumbrados a convivir con muchísimos que venimos de otros lugares. Bueno, vamos a ver si también, yo creo que van a poder también en esta oportunidad poner al servicio de todas las personas que vienen mucho de eso que ha sido lo aprendido y que forma parte de su rasgo distintivo también histórico. Así seguro. Que bueno. Seguro que sí. Expectantes en esto que ya estaría comenzando, ya estamos casi, quienes viajamos ya estamos casi subidas al micro, bueno, y en 2 días nada más, ya desde el sábado nos encontramos y también nos vamos a encontrar al aire, bueno, trayendo lo que sucede desde el encuentro. Cori, te agradecemos muchísimo. Ay, se nos entrecorta un poquito ahí. ¿A qué hora salen de Mendoza? Salimos el viernes a las 3 de la tarde. Ah, perfecto.